A Río Colombres. Buenas noches para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo les va a todos? Acaba de concluir una importante reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y un grupo de diputados del Frente para la Victoria. Es la primera reunión que se hace de estas características en el marco de la inauguración, además, del Instituto Patria, en donde la expresidenta va a sentar su actividad política allí en la zona del Congreso, en Rodríguez Peña 80. Realmente, bueno, en principio el primer dato político es la gran cantidad, casi la totalidad del bloque. 71 dieron el presente en una reunión extensa, una reunión que no estaba previsto, que durara varias horas, donde varios legisladores tuvieron la oportunidad de hablar, dialogar con la expresidenta y hacer una suerte de catarsis, de autocrítica política. Dos ausencias que llaman la atención. Una, la de José Luis Gioja, el ex gobernador de San Juan, quien va a ser la cabeza formal del justicialismo. En un ratito te cuento en qué anda ese trámite, porque hoy se presentó esa lista de manera oficial. Y la otra ausencia, la de Maurice Clos, el ex gobernador de Misiones, quien, recordás, apoyó el acuerdo buitre, sí, y avanzó un poco en lo que era la directiva que estaba bajando el Frente para la Victoria. Lo concreto que, bueno, es importante la presencia de Cristina en un día agitado, donde, bueno, Pablo seguramente va a hacer alguna referencia, porque también se reunió con organismos de derechos humanos. Ahora se la puede ver a la presidenta asomándose de nuevo a un balcón, saludando, moviendo la cabeza en ese gesto tan tan natural, ¿no?, y tan distinto, tan distendido, que se la ve a Cristina en estos momentos. Yo creo que es importante porque de alguna manera viene a decirle a un sector del justicialismo: acá estoy, ¿sí? Pese a que en la lista de unidad del PJ hay algunos hombres cercanos a Cristina, como Kunkel, como el intendente de Merlo. Pero si querés, en un ratito ampliamos sobre ese tema. En un ratito nomás. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la...